Digamos que ya acercándose al inicio del ciclo lectivo, se han hecho tareas durante estas vacaciones. ¿Cómo está La Rioja para comenzar este año 2011 en lo que tiene que ver con las clases? Bueno, en primera instancia estamos avanzando con lo que es las tareas de mantenimiento y reparaciones en algunos edificios. Preparando los edificios nuevos que van a inaugurarse con motivo del ciclo lectivo 2011, pero también avanzando en lo que son algunas reformas que tienen un contenido pedagógico, como es la aplicación de la nueva ley provincial de educación, que establece para nuestro sistema educativo la vuelta al sistema de grado en reemplazo del sistema de ciclo que teníamos hasta el año pasado, y la vuelta a la primaria del séptimo grado y de la secundaria de 5 años. Ese era, bueno, el desafío para este año, ¿no?, de la implementación de ese séptimo grado nuevamente. ¿Las escuelas han sido ya reacondicionadas para tal fin, o hay algunas que todavía se está trabajando? Probablemente en algunos casos, por la envergadura de obra, requiramos unos días de lugares alternativos, como por ejemplo la escuela Teleche es una de ellas. Por la envergadura de las obras y por las lluvias que se han registrado en estos últimos días, tuvimos que establecer un cronograma de emergencia, pero va a haber espacio físico para los alumnos en lugares alternativos, y inmediatamente se concluyan con las obras, van a disponer de los espacios físicos en los propios edificios. En otros lados se han producido readecuaciones de los espacios físicos ya existentes. Ayer conversábamos, ¿no?, con el secretario de AMP. Él nos decía que las clases, bueno, estaban garantizadas para el 1 de marzo, pero bueno, veían ellos con preocupación en casos, dice, del interior, que por las lluvias, ¿no?, han causado diversos problemas con los caminos para que los docentes puedan llegar a ese lugar. ¿Usted habló con gente de Vialidad? ¿Cómo sí, nosotros tuvimos estos días reuniones y Vialidad, Merced, a estas reuniones que tuvimos, dispuso un plan de emergencia para efectivamente acudir en aquellos lugares en donde, si bien se venía realizando trabajos de reparación de caminos, intensificarlo por estas contingencias climáticas que señaló. Que obviamente eso un poco ha, no complicado, pero sí ha demorado un poco en lo que tiene que ver, ¿no?, con la infraestructura de todos los colegios que van a comenzar. Sí, efectivamente, en algunos casos, por ejemplo, del interior, donde hubo días en donde no se pudo transitar y había que trasladar material, eso ha generado algunos inconvenientes. Ministro, ¿cuál sería el desafío para este año 2011? No le escuché, perdón. Sí, el desafío en educación, digamos. Bueno, fundamentalmente es utilizar las TIC. Nosotros creemos que la generación nuestra, al ser los niños nativos de la tecnología, su uso del sistema educativo es una de las prioridades que como sociedad y como sistema educativo debemos darle. En la semana que viene, conjuntamente con el inicio del ciclo lectivo, vamos a comenzar la entrega de computadoras a todos los alumnos de primer grado que ingresan a nivel primario, y vamos a avanzar en la entrega para alumnos de nivel secundario, de manera que en el ciclo lectivo 2011 toda la matrícula del sistema en lo que es obligatorio disponga de su computadora personal. ¿Dónde va a ser el acto inaugural, ministro, este martes? En el nivel inicial y primario, en el barrio Mis Montañas, se inaugura un edificio destinado a nivel primario y contiguo un edificio para nivel inicial, y para nivel medio en la ciudad de Chamical, inaugurando el edificio y el equipamiento de la Escuela Técnica Monseñor Enrique Angeles. Va a ser eso el mismo día, ¿no es cierto? El mismo martes. El mismo día, efectivamente, una en horas de la mañana y otra en horas de la tarde. Bueno, me imagino de su lado, de su ministerio y del gobierno, muy satisfechos, ¿no?, con las negociaciones con los gremios docentes. Creo que es una de las provincias en las cuales prácticamente cuando se venía discutiendo, ¿no?, el salario docente a nivel nacional, es la que estaba garantizado ya este ciclo lectivo, ¿no?, comenzarlo. Sí, efectivamente, eso, el funcionamiento de la convención colectiva nos ha generado una situación de previsibilidad, pero también es importante destacar la decisión política del gobernador de mantener el salario docente alto y que la educación sea una política de Estado más allá de los circunstanciales administradores que pueda tener este ministerio. Ministro, gracias como siempre. Ok, que tenga un buen día. Hasta luego. El ministro de Educación, Walter Flores.